Desde el pavimento de las calles, hablan las voces de... ¡Esto no es el gobierno, queridas! ¡Esto no es el gobierno, queridos! ¡Esto no es el gobierno! ¡Queridos! Todo está controlado, en el que hay poco hueco para la sorpresa, en el que el deseo de las otras nos asusta sobremanera, nos ocultamos detrás de las pantallas de los móviles y de los ordenadores y nos relacionamos con nuestras mascotas que son siempre complacientes. Quizá la poesía pueda ser una apertura a la incertidumbre, a lo inesperado. Vamos a comprobarlo. Bueno, muy buenas tardes, una tarde calurosa de verano en Albacete y vamos a empezar con el programa que cierra la segunda temporada de Esto no es el gobierno, queridas. ¿La segunda? ¿En la primera? Si hacemos la segunda antes de la primera. Se me ha hecho larguísima, no se ha acabado nunca esta temporada, colega. Ha sido un año duro. Bueno, pues empiezo presentando a los fijos, a las queridas. Querida Alex, ¿tú quieres más de ocultarte detrás de pantallas de móviles o de mascotas? Bueno, eso ya se sabe. Pero que buenas tardes, buenas noches. De mascotas, ¿no? Yo soy de emoticonos de la pantalla. Los gaticos y yo tampoco no. Y hoy venimos de cumpleaños, pantallicas, ¿no? Hoy cumpleaños. Hoy, madre mía. ¿Dónde te duele? Si es que no me dejáis esperar nada. Quería presentar, decir buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una unidad de tiempo más, porque quería hacer un homenaje más a los amigos de PAN y no me dejáis hacer nada. Y hoy, en este maravilloso día de 11 de julio, en el que cumple 461 años el señorísimo Luis de Góngora. Y esto, algún día sabréis por qué he llegado hasta efeméride, pero bueno, cierto es que hoy es su cumpleaños, así que felicidades y buenas tardes. Así que Jorge... Bueno, a mi izquierda, Jorge, ¿tú qué, dónde te ocultas más? ¿En pantallas no? O sea, ¿y no tienes mascota? O sea, que ¿tú qué haces? Yo es que no me oculto. No, ya lo sabemos. Eso es seguro. No, yo encantado de aquí de llegar a esta nuestra primera temporada, como siempre, la temporada con 14 episodios. Todas las temporadas tienen 14 episodios, son como tus pagas mensuales más las dos extras. O sea, esta es nuestra temporada. Así es que hemos llegado a nuestra primera temporada con unos invitados de excepción. Venga, vamos a empezar con ellos. Bueno, pues tenemos a Matías, que no sabemos si es más de perros, gatos o de mirar mucho el móvil. Más de gatos. ¿De gatos? Sí, más de gatos, sí. ¿Sí? ¿Y te da miedo? De gatos en el móvil. Joder, pues eso ya es la cuadratura del círculo. Internet se fabricó para eso. A su izquierda, Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué eres, de gatos en el móvil? Soy de perros. ¿De perros? Me encantan los perros, sobre todo las perras. Todas las que he tenido, menos un macho, todo lo demás han sido perras, muy dóciles y me encanta estar con los animales. Pues si te encantan las perras, estás en tu sitio, en la cachorra. O sea, mejor no puedes estar. Eso es. Almudena, ¿cómo te ocultas tú del deseo de las otras? Hola, muy buenas. Bueno, yo soy de ultragatos, ¿eh? Yo cuanto más gatos, mejor, pero también me gustan mucho los cachorros, ¿eh? Y las cachorras. Ah, bueno, es que las cachorras son magníficas. Claro. Aunque tienen barba. Y ahí Andrés, cerrando la rueda de poetas. Andrés, ¿tú cómo te ocultas de la vida? ¿O eres como Jorge, de no ocultarte? Bueno, sí, más bien no me oculto demasiado. Intento por lo menos... Bueno, no liarla. ¿Y se consigue o no se consigue? Se consigue. Ahora quiero lanzar de aquí un beso muy grande a mi Cetica, pero es una perra pequeña. Y bueno, un besico, Cetica. Pues queda dado ese beso a otra perra, que no sabemos si es cachorra esa perra. Es una cachorra, sí. Mira, es y otra. Bueno, vamos queda a ver. Todo queda a casa. Vamos al lío. Os vamos a proponer una cosa, porque estáis sentadas en esta mesa, entiendo, porque participáis en el Office Poetry y lo que os vamos a proponer es que durante el programa nos recitéis alguna poesía, ¿no? Y no sé quién quiere empezar. Vamos a darle voz a dos personas ahora para que nos recitéis un par de poesías para ir entrando en calor y luego ya os preguntamos sobre todo el tinglado que estáis montando. ¿Quién quiere empezar? ¿Ha levantado la mano Andrés? Si os parece, bueno, somos en... Claro, como en no te escondes, como no te escondes, es el primero que sale, ¿no? En un Poetry Fest somos fanáticos de Luis de Góngora y Argote. Como lo fue Verlaine, o como lo fue García Lorca, o como lo fue Antonio Martínez Sarrión. Entonces creo que, bueno, en este aniversario es justo leer uno de sus sonetos más conocidos. Este es el soneto 96, 96, y dice así: mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lirio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola truncada se vuelva más tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¡Aplaudimos! ¡Bravo! Bueno, Alex está llorando. Alex está llorando. Es que así es como se celebran los cumpleaños. Sí, sí, sí, sí. Venga, ¿Qué diría de Góngora cuando lo estaba leyendo con un móvil, eh? ¿Qué diría Góngora ese? Yo a Góngora lo he visto en La Cachorra a veces. Sí, sí, aquí se ven muchas cosas, sobre todo a las 4 de la noche. Venga, pues un siguiente poema. ¿Quién se anima? Venga, va. Venga, como decimos en el cole, todas a la vez no, que se satura el micro. Ya va Rubén, ya que Andrés, sí, ya que Andrés homenajea a Góngora, vamos a seguir la cadena. Yo voy a homenajear a Andrés con este poema que escribí dedicándoselo en mi último libro, Un tigre se aleja. Se titula Imperfección. Querido Andrés, lo sabes, por una suerte extraña, los dos estamos dentro del poema. No en el poema exacto, la perfección no existe, y mucho menos si se trata del arte o de las emociones, sino tal vez en su desgarradura, que es esa brecha ignota que un día melancólico tú hallaste en el lenguaje. Compartimos la duda del temblor en las palabras que paso a paso unimos con cinta transparente. No buscamos el círculo cerrado, la exquisitez de lo que está bien hecho, sino un golpe de efecto, un pellizco que nos haga vibrar bajo la carne. Estamos dentro, Andrés, amigo mío. Trabajamos la brecha sin descanso. Nuestros poemas son, con toda probabilidad, la forma de expresión más imperfecta que existe, porque consigo arrastran el letal despropósito de querer concentrar sobre un papel el universo. Parece que va a ser un programa de mucho sentimiento y mucho llorar. Yo estoy en disidratación. A ver si con esto lo apañamos. Venga. Bueno, pues como bien sabréis todas, aquí estamos en el inicio de una de las secciones del programa, que es Ahora sí sois el gobierno, queridas. Este programa se llama Ahora no eres el gobierno, pero ahora sí que lo vais a ser. Entonces vamos a utilizar un titular de un periódico, una revista, y vosotros como gobierno vais a tener que legislar. El titular es el siguiente: ¿qué os ha parecido el titular? Hipnótico, ¿eh? Bueno, pues el titular viene de una revista de investigación profunda, es El Jueves, y salió el 2 de febrero de 2022. Y el titular dice lo siguiente: se cumplen 100 años de gente inventándose que ha leído el Ulises de Joyce. Entonces, ante este titular, os queremos preguntar. Como Lorca decía que la poesía no necesita adeptos, sino que necesita amantes, decirnos una serie de libros obligatorios para que nos hagamos amantes de la poesía. Ahora sois, vale decir los vuestros también, ¿eh? Ahora sois ministros de cultura, ministres, ministras, ministros de cultura, así que aprovechad. Muy bien. Pues yo una recomendación que hago siempre a algunas alumnas y alumnos que me preguntan, por lo que sea, porque vean que en la poesía pueden encontrar un espacio importante para ellos, yo siempre les recomiendo La casa encendida de Luis Rosales. Me parece que es un libro de una absoluta modernidad, a pesar de estar escrito pues, en el primer tercio del siglo, siglo XX. Y creo que es un libro muy para la gente joven. Me parece que es un primer libro a engancharse precioso. Venga, más libros. Buen comienzo. ¿Alguno más? Yo, venga. Cualquiera de Valente, José Ángel Valente. Poeta imprescindible de la generación del 50, por más que a él no le gustara que lo ubicaran en la generación. Pero me parece que cualquiera de la última época, de lo que él llamaba su tercer ciclo de poesía, es interesantísimo y bueno, pues, por ejemplo, por decir nombres, pues Mandorla, al dior del lugar o No amanece el cantor, creo que son tres libros maravillosos que todo el mundo debería de disfrutar. Venga, Almudena, danos un libro. Yo voy a decir cualquiera de Rilke, Rainer Maria Rilke, sobre todo Cartas a un joven poeta. Para mí no es poesía, ¿no? Pero es un ensayo sobre poesía y a mí es lo que me empuja a escribir lírico, a escribir algo poético, ¿no? Entonces recomiendo Rilke en todas sus formas, hablando de poesía. Y Andrés, para cerrar el círculo. Lo cierro abriéndolo. Yo creo que volvería a la poesía de Safo, por ejemplo. Por cierto, preciosamente editada, es decir, la mejor edición de la historia desde que existe Safo hasta la actualidad que se ha hecho sobre su poesía es la de Aurora Luque. Ha recogido todo, absolutamente todo lo que hay. Y bueno, en Safo está el temblor ese humano, la sensualidad, el contacto con el otro, la intimidad y también la política, esa política que nace en la piel que nos cubre. Citaría a Píndaro también como consecuencia inevitable, digamos que de esta explosión de carne, ¿no? Y de alma. Y todavía un poco más atrás en el tiempo, mucho más atrás en el tiempo, hablaría del Gilgamesh, por ejemplo, que es un poema absolutamente posmoderno, en el sentido de que se conservan solamente fragmentos. Es digamos que la unión de diferentes fracturas de textos, de tablillas, etcétera. Y bueno, ahí está todo, Enkidu y Gilgamesh. Pues yo me pensaba que cuando has dicho voy a abrir el círculo, me pensaba que iba a decir que no te gustaba la poesía. Pero bueno. Total, nada. Y creo que nos hace mucha falta este Ministerio de Cultura que acabamos de abrir, porque la verdad es que conocía muy poco de lo que habéis dicho. Así que creo que hace mucha falta y bueno, pues una enhorabuena a este gobierno, ¿no? Por favor, que nos va a volver a traer el alma de esa poesía al... El problema que tenemos, bueno, no creemos en el gobierno nosotros. Ahí sí que tenemos un problema. En este sí. Ah, vale. Sí, siempre lo hemos dicho. Danos los 100 primeros días, esos que hay de... ¿No? Ya está. La Primera República, lo que duró la Primera República, te damos. Y la paga vitalicia tampoco estaría mal. Ya la habéis hecho. Ir luego por la cartera. Bueno, la paga tenéis ya. Con todo, Jorge, lo de abrir el círculo en este caso tiene que ver más bien con salirse un poco de esas ideas que tenemos convencionales o escolásticas de la poesía, que es estos poemas que te obligan a leer en la escuela o estos poemas que ponen en los libros de texto porque caben y porque tienen rimas fáciles y porque no son muy complicados. La poesía, creo que lo entendemos todos así, es precisamente aquella que se sale un poco por los márgenes de un pensamiento establecido o ministerial. Bueno, vamos a poner un poquito de música y os prometemos que vamos a hablar del festival, ¿eh? Que parece que estamos aquí, nos hemos atracado y tal. No, va a llegar. Y vamos a poner a Whale Nado y lo hemos sacado de una lista que nos ha pasado Andrés. Andrés, ¿por qué Whale Nado? Bueno, Whale Nado porque son fantásticos como banda y porque además en esta ocasión colaboran con otro poeta de esta ciudad, el poeta habría que decir, que se llama David Sarrión, y porque el poema es de Jaime Gil de Viedma y porque la versión es brutal. Pues vamos a ello. llevarme la vida por delante. Por delante, la vida por delante. La vida por delante. Dejar huella quería. Ya nos has dejado unas poquitas palabras aquí, aunque no has llegado a subir a la mesa. Gracias por esta maravillosa interpretación. Vamos a empezar un poquito ahora con un bloque más de lo que por qué estáis aquí, aparte de por darnos este placer poético, ¿no? Porque además estáis representando un festival que comienza, pues ya. Placer poético. Hoy es el primer. Exacto. Placer poético y radiofónico, diría yo. Y radiofónico. Bueno, sí, porque estamos radiando esto. Y porque se estaba haciendo por stream, entonces también sería un placer streamico. Bueno, en fin, que ¿cómo nace este festival? Y contándonos un poco en qué consiste. Así que, ¿quién se lanza? El festival es el recuerdo de otro festival. Yo siempre digo que Old Poetry Fest es el hermano pequeño de Fractal Poesía, y de todo eso os puede hablar Matías, Miguel Clemente, perfectamente. Bueno, pues yo creo que somos afortunados porque la mano mágica de la gente de aquí de Albacete, empezando por Andrés y siguiendo por otros y otras, por la Virgen de Ollanos, pues, también por la mano tiene esa mujer. Pues afortunadamente pues se han sacado de la chistera como magos que son un festival que, como bien dice Andrés, recuerda de alguna manera, o a mí particularmente me recuerda a ese fractal que hacíamos, a ese sueño que hicimos realidad durante 5 años y que nos produjo pues mucha alegría, muchas vivencias, no solo a los que ya las que organizábamos el festival, sino a, yo creo, a todos los aficionados y aficionadas de la poesía en Albacete, que encontramos en esa cita pues un momento especial, espectacular, en el que además se conjugaba no solo la poesía, sino también la amistad, el amor, la fraternidad y la sororidad, todo junto. Y bueno, pues por circunstancias No voy a decir de la vida, porque yo creo que el dinero no es una circunstancia de la vida, pues se terminó. Entonces, de este modo, pues se abre una puerta, que yo creo que es muy importante, muy interesante, que vincula en este caso el Low Poetry Festival con Fractal. ¿Y cómo es el tema? ¿Juntáis? ¿Cómo aparece esto? ¿Juntáis un día y decís, oye, hay que darle una segunda vida al Fractal, hay que parirle un hijo bastardo? ¿Cómo va el tema? Un día leyendo a Góngora, todos juntos, ¿no? O sea... Sí, algo así. Bueno, en realidad creo que O-Poetry es, digamos, una de las partes del iceberg tremendo de poesía que hay en esta ciudad. Es decir, aquí está Poesía Viva, están los recitales de Slam Poetry, de La Cachorra, de La Casa Vieja, está más Poesía Valentín Carcelén. Es decir, hay como muy diferentes cosas que hablan de la temperatura literaria de esta ciudad. Y bueno, pues O-Poetry es una más de esas, digamos que de esas formas. ¿Cómo surge esto? Pues un poco pues porque por inercia, voy diciendo, ¿no? Hay una inercia que al final ha hecho también que, bueno, pues que quien tiene el dinero lo ponga un poco. Y el resto es amistad, amor por la literatura, encuentro y... Y bueno, y deseo de encontrar una literatura de verdad. Estamos como, yo no sé vosotros, Rubén, pero como muy agotados de leer cosas que son absoluta bazofia y que se publicitan como si fuesen maná. ¿Qué piensas tú, Rubén? Bueno, pienso que esto es un milagro cultural que viene sobre todo por parte de Andrés. Él es el auténtico culpable de todo esto. A él se lo debemos. Y en fin, un poco la eclosión de todo lo que viene sucediendo en muchas décadas en la cultura aquí en Albacete. Bueno, nos centramos en la poesía porque es un festival poético, pero yo creo que cualquier rama de la cultura aquí en Albacete está muy bien representada, y es la eclosión, como digo, por acumulación casi, ¿no? Porque al final las cosas tienen que salir porque sí. Quizá con Fractal la ciudad o los que dirigen la ciudad no estaban preparados para ello, porque había muchas ganas de hacer cosas muy interesantes, y creo que se perdió una oportunidad de oro para que Albacete pusiera su nombre en el panorama nacional en cuanto a la cultura se refiere. Pero por suerte Andrés acumula muchísima energía, esto que organiza él es una auténtica locura, y está tirando del carro prácticamente solo. Se ha querido ayudar un poquito de nosotros, pero nosotros somos unos agregados que solo que hemos hecho que ayudarle un poquito, pero el culpable es él, y yo agradecido, por supuesto, y creo que la ciudad entera lo debe de agradecer. Concretemos un poco, a ver, básicamente para los más profanos como puedo ser yo, que aunque recuerdo aquel Fractal y recuerdo que Onda Nominal creo que también estuvo intentando cubrir algo de aquello, sino intentando, sí. Se quedó en esa palabra. No me he querido jugar que tengamos algo grabado, porque no recuerdo, pero sí que recuerdo también una entrevista con El Pincho, tanto a David, creo que estabas también, Martín, en aquel entonces. Bueno, entonces, por saber cómo se organiza, qué espera la gente, qué podemos ver en este festival, en qué consiste. Bueno, yo voy a hablar como invitada desorientada, ¿vale? Que soy, que acabo de llegar de Madrid y no sé muy bien en qué me he metido, pero Andrés siempre te mete en cosas buenas. Entonces, es un soñador... Siempre hay una excepción, te lo digo. Es un soñador brutal, siempre hay excepciones, pero bueno, creo que sé donde estoy bien, ¿no? Aunque esté inestable. Y realmente veo que hay una fuerza extraña en Albacete, poética, que merece mucho la pena visitar, conocer y ahondar en ella, ¿no? Y yo creo que hay unas personas, unos poetas que están luchando porque la poesía vibre, ¿no? Que no pasa en otros lugares de España, entonces eso es súper importante. Sí, pero un poco ya por centrarlo, ¿qué podemos ver? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué hay? Que nos contéis un poco el programa. Horario. Spam. Saliéndome del círculo de nuevo, recuerdo una... Bueno, lo que vamos a ver es todo... Nos vas a romper el círculo. Felicidad. Mirad, decía Raymond Carver que... Dice, no sé muy bien por qué, pero últimamente cada cosa que escribo debería llamarse felicidad, ¿no? Olé. Bueno, mirad... Caso no decirlo. También lo dijo la cabra mecánica, ¿no? Ah, sí, claro. Qué bonito el mar, ¿eh? las olas, dónde van a morir las cosas, dónde van a morir las pateras. Mirad, mañana empieza el festival, hemos empezado hoy con vosotros, esta mañana con Radio 3. Mañana empieza el festival de una forma más o menos... No, lo has dejado muy bien, continúa. Convencional. En la plaza del ayuntamiento, quiero decir, en el anfiteatro de la plaza de la catedral, con una reunión que se llama Angry Young Poets, que es una lectura colectiva de 9 poetas, coordinada por Matías, y donde también toca, pone su música Alberto Sánchez, Mr. Miau. Ahí vamos a encontrarnos a David Leo, a Mario Obrero, Javier Temprado, a Janos Monteagudo, a Lucía Plaza, a Ricardo Virtanen, Almudena Sánchez, y seguro que me dejo a Luis Escavi, y Juan de Dios García, que estuvo por aquí también. Juan de Dios García. Uh-huh. Exacto. Todos ellos son, es decir, todos ellos son poetas con libros recientes, en algunos casos premios nacionales, premios de la crítica, premios Adonais, premios Hiperión, premios Loewe. Es decir, estamos hablando de los galardones más importantes a nivel nacional e internacional de la poesía escrita en español. Al día siguiente, bueno, por la noche nos venimos a La Cachorra porque hay una exposición de Isabel González que se llama Odio, los puntos limpios, y una intervención suya poética que se llama Poetrónica, de manera que, bueno, pues la vamos a ver, una especie como de performance en realidad, con una expo aquí en el Muro Central, y después tendremos una lectura colectiva con algunos de los poetas de la ciudad. Alejandro Santoyo va a tocar unas canciones. Viene Momo Galera, es decir, hemos invitado a algunos poetas, más todos aquellos que, bueno, se puedan sumar a la fiesta. Y al día siguiente un especial Adonais que coordina Rubén Martín Díaz, donde reunimos pues algunos de los poetas Adonais de Albacete, y después a Andrés María García Cuevas y a Verónica Aranda. Otro momento, y a Antonio Praena, otro momento sublime. El premio Adonais es el premio de poesía más prestigioso ha habido, por encima yo creo que casi de cualquier otro, en la historia, ¿no? De la literatura española posguerra. Tenemos la suerte, por ejemplo, de contar con Rubén Martín Díaz, es uno de los ganadores, lo ganó Constantino Molina, lo ganó Luis Martínez Falero, etc. Es decir, Albacete es un lugar donde el Adonais tiene casa propia por derecho propio. Y por la tarde tenemos otro encuentro con poetas en el parque Abelardo Sánchez, se llama Poesía en el Parque, que es como aquella canción, ¿no? Whiskey in the Park, ¿no? Y bueno, ahí pues igual ven poetas invitados de diferentes sitios, cruzo los dedos, de Córdoba, de Granada, de Segovia, de Ourense, y también valores, iba a decir españoles, albaceteños como María Moreno, como David Sarrión, no sé, es decir... Ten cuidado con lo que dices, que en esta mesa España no se puede decir. Se queda. Bueno, lo bueno, sienta no sé, mal, lo puede un decir. Un poco de todo. Mal. Bueno, este es el programa, un poco desglosado, me he dejado cosas, que me perdonen. Y bueno, tendremos también un poco de arte. Tendremos a Fernando Alfaro, es decir, el miércoles cierra la fiesta Fernando Alfaro. Uh-huh. Bueno, sabéis que es... No, él dice que, no, que lo que hace no es poesía, no es poesía, son canciones, pero jo, qué canciones, tío. Y después tenemos pues a artistas como Pepe Enguídanos o como Verónica Plaza, que se suman también a este encuentro y que van a traer sus cosas. Bueno, es una apuesta, cartelazo. Creo que un mapa bastante completo de la poesía en español y todavía mejorable, pero bueno, lo que hay no está mal. Bueno, pues basta de hablar de poesía y basta. Vamos a escuchar un poco de poesía. ¿A quién le toca? ¿Quién quiere recitar? ¿Almudena? ¿Matías? Me gusta Matías, estás pasando la pelota a los tíos. Empiezo yo, que leo desde el móvil, me queda poca batería y además así como que me da mucho respeto leer poesía porque es todo inédito lo mío, ¿sabes? Yo escribo narrativa más. Entonces, bueno, pues voy a quitarme el temblor y lo voy a leer y ya está. Pues venga. Puedes en el sitio. Puedes leerlo mentalmente si quieres. Vale, este poemario se titula Simulación. Bueno, este poema, perdón. Si se cae un plato, vas corriendo a recogerlo, igual que si se precipitara un órgano humano, pongamos un hígado, contra el suelo. Y yo te sigo, preparo mis dedos para recoger restos de humanidad. Pues eso hacemos las mujeres, recolectar pedazos y miniaturas y vidrios rotos y cacas de perro y monedas de un céntimo, y tinieblas, y bebés medio atemorizados. Me apartas porque detestas que te imite con las manos, y me corte, y me salga sangre, y se me infecte, y me ampute en el recuerdo de que yo salí de ti, y tú me hiciste salir a mí de tu grieta y alarido con tantas ganas como se agarra el cuervo a la carne. El olvido es una bomba atómica. Yo soy una niña sentimental. Bueno, Alex, después de esto, ¿cómo se sigue? Pues mal. Pues yo veo que nos estáis trayendo a Albacete para poder hacer la respuesta a aquella tontería que siempre decimos, bueno, porque es la única poesía que suelen decir cuando no sabes nada y empiezas a ligar y voy a hacer de que sea algo de poesía. ¿Albacete Caribe? No. Ah, vale. Mira, pues esto también sería un tema porque ha salido últimamente mucho, pero, ¿sabéis? Yo pero vamos a evitarlo. No, quería decirlo de esta super poesía que dice, no, ¿qué es poesía, no? Te vas ahí de Valdeguay. Bueno, pues igual Albacete es poesía, ¿no? Con lo que estáis trayendo aquí, con esos premios que os han dado y con esta poesía también que nos estáis recitando, ¿no? Y otro de los matices o sobrenombre que le habéis dado al festival es por qué, ¿no? ¿A quién se le da honor, ¿no? ¿Quién fue Antonio Martínez Sarrión? ¿Y qué supuso en esa poesía justo aquí en Albacete, ¿no? Entonces, sí. ¿Nos podéis contar un poquito? Pues, venga, Matías, venga, frente, ahí que estás, ahí. Bueno, pues Martínez Sarrión es... bueno, voy a dar primero el dato, digamos, más didáctico, que es uno de los autores pertenecientes a una de las generaciones más innovadoras que ha habido en nuestro, digamos, último tercio de siglo XX, que es los nueve novísimos. Entonces, para los albaceteños, o para la gente albaceteña, albaceteños que escribimos, es una referencia importante, porque supuso un poeta rupturista, un poeta además que se fue de aquí y del cual nosotros sentíamos una especie de admiración por su particular exilio, ¿no? El tener que irse a Madrid de jovencito para encontrar el cine, para encontrar la música, el jazz, para encontrar los ambientes culturales que él requería, ¿no? Y que él necesitaba como artista. ¿De qué época hablamos, perdona? ¿Perdón? ¿De qué época hablamos? Estamos hablando de los años 70. Bueno, la antología de Los Novísimos es a principios de los 70, se realiza a principios de los 70 de mano de José María Castellet. Pero bueno, ya es una. Sarrión ya se convierte entonces en una referencia, sobre todo de la poesía y del cine. O sea, un autor al que hemos visto en programas acompañando a Garci y siendo precisamente una de las columnas importantes de la crítica cinematográfica y siendo además pues un innovador del lenguaje en su poesía. Entonces, para muchas generaciones ha sido un poeta que ha descubierto, digamos, un espacio que para nosotros está bien explorado, que era el de la poesía rupturista, con ciertos toques de vanguardia, con rotura del verso, con referencias cinematográficas, es decir, referencias culturalistas, que nosotros veníamos, que bueno, claro, este Cólig Virgo Rosas que ha leído Andrés es una preciosidad, si se enseña bien, pero veníamos de eso mal enseñado. Entonces, bueno, es una figura importantísima y creo que poco reivindicada en Albacete. Claro, si hubiese tenido Antonio Martínez Sarrión un poco de paciencia, poquitos años después abrieron el cine del Candilejas cuando era porno, o sea que a lo mejor no se hubiese tenido que ir, pero no. Corta. Pero, seguimos con el homenaje magnífico que acabamos de romper. Qué sensibilidad, joder. Está a flor de piel, ¿qué le vamos a hacer? Así que, quizá el poema más conocido de Antonio Martínez Sarrión es precisamente un poema que le dedica a Sala X, al Candilejas. Al cine. El cine de los sábados. Vamos a ello. Maravillas del cine. Galerías de luz parpadeante entre silbidos. Niños con sus mamás que iban abajo. Entre panteras un indio se esfuerza por alcanzar los frutos más dorados. Yvonne de Carlo baila en Xerezade. No sé si danza musulmana o tango, amor de mis 15 años, Marilyn, ríos de la memoria tan amargos. Luego la cena desabrida y fría, y los ojos ardiendo como faros. Vale, un gran poeta. Muy, muy grande. A lady. rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Censorship riding on a headless horse to make the trip. Pues ya continuamos aquí una vez más en La Cachorra Yeye, en Onda Nolina, en Esto No Es El Gobierno Querido, en Colectiva, en el Telegram. Bueno, no sé, lo he dicho todo de una. Yo creo que sí. No nos podéis escuchar. Así es que, y ahora continuamos entrevistando a las poetas que van a participar y están montando el Hoy Poetry Fest Albacete 2022, la hija... La vástaga, digamos, del fractal, como habéis dicho ya. Pero claro, todo esto va de poesía. Pero vamos, como después de la música, vamos a ir a algo sencillito, tal, para seguir rompiendo el hielo. ¿Qué es la poesía? Oye, y esperamos una definición por persona, ¿eh? Sí. Yo ya dije la mía. Pues lo menos de tres palabras. ¿Qué quiero, chupitos? La poesía es el primer trago de cerveza. Si es artesana, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, a ver, no me quiero poner yo aquí estupendo después de lo del primer trago de cerveza. Ponte estupendo. Pero creo que la poesía es todo y es nada. O sea, no se puede no se puede describir, no hay una definición. Si hubiera una definición para lo que es poesía, los poetas no escribiríamos. Creo que lo que al poeta le mueve a escribir es el desconocimiento, la duda, el abrir caminos nuevos hacia algo que nunca va a tener final, porque siempre hay una evolución, como seres humanos que somos, y eso se traslada pues, al pequeño poeta que de vez en cuando sale, ¿no?, en cada uno de nosotros. Entonces, es una pregunta muy típica, pero que nunca va a tener una respuesta. Es así, la poesía está en todo lo que queramos. Bueno, depende, eso sí, de la mirada del que está viendo la vida, ¿no?, del que está contemplando, del que está viviendo. Pero no hay una definición, no se puede decir. No se puede decir que es la poesía, si no, no se escribiría poesía. Uh-huh. Aparte de eso, es que la poesía va cambiando de traje continuamente. Es decir, cada poema es diametralmente opuesto, no, sino opuesto, muy diferente a cualquier otro. Entonces, acotar algo que se va disfrazando continuamente conforme va cambiando la mano que lo escribe, es complicadísimo definir algo así. Nada tiene que ver, lo hemos hablado alguna vez, nada tiene que ver pues el Recuerdo del alma dormida de Jorge Manrique con Elogio de una nostalgia de Ángel González, y hablan de lo mismo. Les median siglos. No tiene nada que ver uno con otro formalmente, pero están hablando de lo mismo. Entonces es muy complicado definir algo así, algo que va cambiando continuamente, va mutando. Entonces tiene mucha razón Rubén en el sentido de que es imposible definirla y para mí es un trabajo que es inútil, ¿no? Hay que disfrutarla y hay que vivirla y ya está. Sí, algo así como cuando jugamos con la utopía, ¿no? ¿Que para qué es la utopía? Pues eso, para caminar. Pues esto, ¿qué es la poesía? Pues para escribir. Para escribir o para recitar o incluso ni siquiera soy capaz de decir para qué, ¿no? Es que es algo que no es racional. Entonces, como no es racional, no se le puede dar una definición racional. Es una mezcla de sensaciones y cómo define uno una bomba de sensaciones en tu interior. Es muy complicado, ¿no? Porque además cada uno la siente a su manera. Entonces, todos sabemos lo que es la poesía, igual que todo el mundo sabe lo que es experimentar un sabor dulce en la boca, pero ¿cómo explicas a qué sabe eso dulce si otro no lo ha probado? Entonces, un poquito por ahí, más o menos, para hacer un símil, es por donde irían los tiros, creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo también con lo indefinible, o sea, creo que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo diría que la poesía es no saber dónde estás, no entender nada, ni saber por qué, pero rodear todo eso de una forma, digamos, en la cuerda floja. O sea, realmente es bordear todas esas preguntas que no tienen respuesta y que jamás la tendrán. O sea, porque siempre estamos intentando acercar a algo que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Y va por ahí. Yo diría que la poesía es un fulgor iridiscente. O sea, lo voy a decir así como me voy a poner elevada, me voy a poner a aletear, pero creo que puede ir por una luz así, una luz imperceptible, es una caza también, es cazar. La poesía, una vez hablé con Berta García Faet, la poeta de esto, y me dijo, es que es como cazar al vuelo aire, ¿no? Cosas en el aire, pero no sabes qué estás cazando. Bueno, pues en el buen sentido de la caza, ¿vale? Porque yo soy súper animalista, o sea, en el buen sentido de cazar aire. Pero creo que puede ir por ahí, sí. Estar perdido, no saber qué hacer. Vamos, yo creo que mi vida es poesía. Hombre, no lo dudes, hombre. O sea, yo lo tengo clarísimo. Desde hace años, además. Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí cada uno tiene sus pedras y yo en todos los programas meto la mía. Hay un filósofo italiano que se llama Bifo y ha escrito un libro, o su último libro, habla de que el mundo está atrapado en códigos, ¿no? Ahora nos relacionamos a través de códigos, lo siento, Alex. quítate los auriculares. Nos comunicamos en códigos, ¿no? Y es todo muy previsible, ¿no? El código es algo que cuando lo escribes te devuelve una función que es siempre la misma, ¿no? Y él en su último libro apuesta por la poesía como una especie de arma para volver a traer a la vida lo incontrolable, lo inesperado, bueno, un poco lo que estáis hablando, lo indefinible. Y a mí todo esto me llevó a pensar otro día, que es la pedra que yo tengo, si la poesía realmente puede ser un arma revolucionaria. Es decir, aquí en el Esto no es el gobierno, queridos, nos gustaría tener otro mundo, ¿no? No este mundo de mierda que tenemos, perdona que meta esta palabra. Y siempre intentamos hablar con diferentes colectivos que aportan cositas a esa utopía, a ese otro mundo que queremos construir. ¿La poesía puede ser una de esas cositas que podamos aportar al mundo por venir, que sea un mundo más justo y eso? Y si lo es, ¿en qué sentido lo sería? Una pregunta así también fácil de mis atragantados de cuando no duermo por las noches, pues escribo estas preguntas. Una buena pedrada, ¿eh? Sí. Bueno, me das a mí, me pasa la pedra, venga. Pues tú también la has tenido. Sí, muchas veces. Al principio, cuando estabas comentando lo del código, lo de salirse del código y que este filósofo estaba, digamos, alentando al pensamiento poético, yo recordaba a María Zambrano. María Zambrano habla precisamente de esa intuición poética para el pensamiento. Es decir, esa especie de esencia del lenguaje que está más allá del lenguaje cotidiano. Entonces, creo que es una buena salida de hacia ese código. El poeta no va a aportar un código nuevo, es decir, el poeta no ve como se veía en Matrix, es decir, no es gente que de pronto ve un código y dice, ah, yo lo estoy viendo y lo demás no, ¿no? Pero sí que es verdad que a través del pensamiento poético sí que podemos llegar a ciertas intuiciones del pensamiento que probablemente nos hagan ponernos en otras situaciones, que son situaciones imaginarias, y que probablemente si estamos buscando un mundo mejor, pues obviamente a raíz de esa imaginación podemos encontrarlo, podemos razonar y podemos, a través de lo irracional, razonar, ¿vale? Aunque parezca una paradoja, pero realmente si tú planteas que el lenguaje te puede proporcionar esos nuevos escenarios, aunque vengan de una intuición, podemos convertirlos a través del lenguaje en algo tangible, ¿no? En pensamiento real y pensamiento revolucionario, ¿por qué no? Sí, solo una cosa, perdona Andrés, que no sé si me he explicado bien. Vamos, no creo yo que hubiera que instaurar otro código, ¿no? Creo que hay que salirse de las lógicas estas que las que todo está escrito, ¿no? Porque no dejan pasar la vida en algún sentido. Lógicas sí que son códigos como oscuros. Asumidos como si fuese lo natural, cuando realmente no es lo natural. Quizá el gran problema de esta cosa más o menos buena que es la democracia es la uniformidad de todo, ¿no? Es decir, se pierden muchos perfiles, muchos matices de las cosas. Parece que todo se homologa, ¿no? Quizá la poesía, lo que sea, precisamente, y además creo que desde sus orígenes, desde Orfeo, es precisamente un acto de revolución. Es decir, Orfeo es el gran rompedor. Es el que hace, el que transforma la naturaleza, el que hace detenerse a las aves en el vuelo, pero también el que rompe las leyes de la lógica, rompe las leyes, digamos, los límites entre la vida y la muerte, entre lo real y lo irreal, entre lo racional y lo irracional, etc. Es decir, que Orfeo es el gran anarquista, es el gran liberador, es el gran revolucionario. Cualquier palabra poética, desde Orfeo hasta Rambó, pasando por Rubén Martín, tiene como destino la revolución. Es decir, remover las cosas, reinventar las cosas, o a veces algo tan sencillo como regresarlas a su identidad inicial, es decir, hacer, bueno, de alguna forma entender que el ser humano no solamente es, tiene al menos dos cosas, una cosa es la razón, otra cosa son los sentimientos, y que el conocimiento no solo es racional, sino también a veces emocional e intuitivo. Todas estas cosas que se ocupan, digamos que se escapan de los códigos, de las matemáticas, de las leyes, de las normas y de las formas. He soltado mi propia pedrada. Guapísima. Bueno, pues vamos a seguir. Yo pensaba que estábamos hablando del código libre. Viene la tuya ahora. Viene mi pedrada. Bueno, yo tengo varias con relación a esto, pero bueno. Claro. No viene tu pedrada. Viene una poesía. Lo siento, Jorge. Siento decirte eso. Y yo solo quería añadir a eso que la revolución de venir, que yo creo que nuestra vida no nos va a tocar. ¿Cómo lo veis? Todo es revolución, realmente. O sea, que habrá que contagiar a través de los afectos, en todo caso, ¿no? Porque lo que está claro es que desde una inteligencia artificial no va a ser. Ahora se llaman ITS, ¿eh? Sí. Bueno, Matías, la última poesía de... Bueno, no la última, pero la última de la gente que estáis en la mesa. Muy bien. Vale, voy a leer un poema. En este caso es un poema inédito. Me he dejado todos los libros en casa. Pero tengo este inédito y me gusta más el espacio para compartirlo con vosotros. Se titula Piscina. Básicamente es una imagen que se me quedó grabada de estar bañándome con mi hijo. Él estar arriba y yo pues buceando desde abajo y viéndolo, ¿no? Y dice así: nos estamos bañando en la piscina. Yo rescato los pálpitos del agua y los acepto como aletazos de un pez que sueña con tocar, como un tambor, la piel de los humanos, al mismo tiempo que mi hijo flota sujetándose a un corcho que respeta a la vez tierra y ventiscas. Meto mi cuerpo entero. Voy bajando y bajando muy despacio, como los batiscafos de leyenda, todo lo que me dejan los pulmones. Miro hacia arriba mientras él sumerge tan solo la cabeza y desde allí fondea como un bote que flotara por prisa y no por peso. Mis ojos no ven bien, están desnudos. Perciben una imagen que es borrosa, aunque intuyo en la cara de mi hijo una enorme sonrisa. Él lleva puestas unas gafas que le permiten no intuir, sino ver con certeza. Todo lo que ve es nítido, como la luz que brota del colmillo afilado de un tiburón. Hay un sonido cárdeno en su risa que bajo el agua siembra un orfeón que se repite y se repite. Suena, permítanme decir, multiplicando un eco en las burbujas. Un millón de inquietudes en sus dedos tratan de capturar unas trenzas de agua que se adhieren a nuestros dóciles y permeables cuerpos. Todo es sencillamente humano. Y mientras voy perdiendo nitidez, contornos, lascas límpidas de piel por falta de oxígeno, él va ganando sombras que repiten un cántico preciso que rescata. Podrás adivinar que las cosas, según se te descubran, se irán asemejando entre ellas. Que su aleteo es el de los pájaros, en el sencillo caso de las piedras, o que gorjean como espuma de agua en el caso de las montañas, porque tú perteneces ya a ese vuelo. Tu presencia será continua y volátil, como la de ese aire que susurra a los nidos en los días de lluvia. Poco tiempo después, una vez que se va cerrando todo a mi alrededor, y oigo unos silbidos perezosos que vienen de otras aguas, una cadena vívida de hierro me recoge sin tocarme y me eleva de nuevo a tus mejillas frescas, tersas, y me libero un día más de ahogarme. Y una nebulosa. es la guitarra que llora de Harrison, la psicodelia de Pink Floyd. Eres la pegada de John Bonham, eres la voz de Tom York, eres el resplandor que atraviesa. Bueno, ahora vais a flipar, ¿eh? Porque esta sección ha sido como va. Sé que todo el mundo que estáis ahí nos conocéis. Vamos a ver el silencio, que se me da muy bien. Yo he sido profe. Ahora soy pastor, pero he sido profe. Soy pastor luterano. Bueno, gente, Alex, mira el golpito de la mesa para darte el paso. Más bonito. Gracias, gracias. Es este de aquí. Ah, sí. Bueno, que no, que queremos volver después de bajar de la nave espacial y ya nos han explicado estos últimos alienígenas que pero no sé si a la audiencia le va a quedar claro qué es crear y qué es ser creativo. O sea, otra pregunta de estas para poder hablar toda la tarde si queremos. Uf, me habían dicho, la verdad, cuando me había sentado aquí en esta mesa tan increíble de la cachorra, me habían dicho que las preguntas eran fáciles, ¿sabes? Me dice, no, va a ser muy fácil, ¿no? ¿Y qué es la poesía? Hay que ser creativo. Te prometo que puedes decir lo que quieras, como yo hago, ¿eh? Así que no, claro, no, pero... Las preguntas son fáciles, las respuestas. Bueno, fácil. Hay que ser creativo para responder las preguntas. Sí, hay que tener una mente poderosa, ¿eh? Bueno, ser creativo yo creo que es asombrarse con el mundo, o sea, como estar boquiabierto en realidad con todo. Y entonces a lo mejor te salen cosas, mejores o peores, ¿no? Porque hay personas que crean y crean mal, y hay personas que crean y crean bien, ¿no? O llegan más a la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, estar... digamos, vencido por el mundo, desarmarse ante el mundo. Es decir, tú ves una, lo que sea, el viento meciendo una ortiga y dices, me desarmo de belleza. Y entonces te sale como el espíritu creativo. Creo que va por ahí, ¿no? Y que cada persona lo puede hacer a su manera, pero que, bueno, es un estímulo, un ímpetu, un impulso, ¿no? Yo siempre digo que sin impulso no hay nada. O sea, si no hay esa primera sensación de desarme, desarmarte por completo, no hay lo siguiente que es crear. Quizá, bueno, vaya un poco por ahí. Pues ahora buscamos vuestro impulso. Ahora vamos a buscar vuestro impulso porque ahora habéis estado en un terreno cómodo y cómodas aquí, leyendo vuestras cositas que traíais. Pero ahora vamos a poner en el lumbrete de la creación espontánea. Es decir, yo me acuerdo cuando vivía en Canarias estaba la lucha libro. Eso me parecía fenomenal. De hecho, tú escribías en un pad y te iban viendo la gente lo que ibas escribiendo, ibas borrando, ibas escribiendo con público. No tenemos esa tecnología porque nosotros somos más luditas, pero sí que os vamos a decir, vamos a dar dos conceptos, dos ideas, dos palabras, bueno, y tenéis que, durante el tiempo de la canción de Chucho, La carretera de la costa, tenéis que escribir un pequeño poema de creación espontánea. Así, bueno, eso, no, os voy a poner mejor la sintonía esta, que sé que os va a dar bastante... Primero pon la sintonía, ganado. Y ahora pones la canción. Esto mientras decimos las palabras... Sí. Si no lo conseguís escribir, nos tenéis que pagar las cervezas. Claro. Que ahora hasta el final de la noche. Si lo conseguís escribir, no las pagáis, pero ya está. Cobraos. Vale. Pues, ¿quién no tiene boli? Almudena tiene boli. Yo por aquí tengo, tiene sí. boli, Andrés tiene boli, Rubén vamos, tiene boli, Matías tiene boli, Jaime tiene boli. No, yo me abstengo. Y, vale, entonces. Yo estoy abstengo. Esto es. Ha llegado el momento del trivial en el que tenéis que hacer una creación espontánea. No vale copiarse. Muy bien, de hecho se nota que eres profesor, Andrés. Bueno, yo creo que sí que se pueden copiar, que copiar es una de las cosas que creo que debemos reivindicar. No, pero como es profesor. Ya, bueno, pues pero los profesores no quieren, pero. Bueno, pues las palabras son. Cachorra, yeye. Cachorra. O yeye. Venga, cachorra. Es que tú has dicho dos y son dos dobles. Cachorra, yeye y radio libre. Venga, sí, que son fáciles. Yeye lo coloca donde sea, eso rima con todo. Claro, fíjate. ¿No? Fíjate con Concha Velasco que lo ponía donde quería. Y ya, ¿os ha quedado claro? Radio Libre, Cachorra Yeye y pon la canción y damos. Y a la vuelta de la canción. Estos tres minuticos a ver qué sale. Lo leéis. Y si no sale nada. La gente del público si también no sale lo nada, podéis hacer. Eso. Sí, sí. También podéis jugar a eso. Si nos estáis escuchando. Y desde sí. casa también. Así luego nos lo mandáis al correo. Bueno, pues Jorge, dale a la pon música. La nosotros nos vamos a fumar y ellos que se queden trabajando. Viaje con amigos, pero yo prefiero hacerlo contigo. Siempre elegiré hacerlo contigo. Rodar, nadar, volar y navegar. Siempre elegiré la carretera de la costa. Yo quiero vivir, no quiero llegar. Siempre elegiré la carretera de la costa. Rodar, rodar, rodar y no parar. Quieres más viajar conmigo. Piensas en viajar. Llevamos un minuto 30. Cuando suene la música de la sintonía del Trivial, va a ser los últimos 20 segundos. Y vas eliminando a los testigos. Me borras de tus fotos. Tiempo, se acabó el tiempo, aquí llegó el trivial, así es que ahora alto el lápiz. Bueno, solo porque como ya estamos llegando al final del programa, que mucha gente no se lo cree, que bueno, mucha lágrima entre el público, en casa la gente como muy nerviosa porque se está terminando. Y todas las difusoras no estarán preocupadas porque nos estamos pasando de tiempo. Pero bueno, es. Hoy sí, hemos hecho especial. Hoy nuestro especial 14, paga extra. De verano. Anda que no hay radios libres desesperadas. Creo, claro. A la gente no lo está viendo, pero aquí están nuestras participantes. Se están copiando, robándose el papel. A ver. Entonces, bueno, vamos a recordar. Alfabético, ¿no? Sí, pero antes vamos a recordar. Bueno, que gente, seguimos aquí con la gente de O Poetry Fest, que entre hoy, mañana y pasado va a surgir en el entorno de Albacete, ¿no? Desde el anfiteatro de la Plaza de la Catedral, al Parque Abelardo Sánchez, a la propia Cachorra Yeye, y bueno, hay un poco de todo, hay poesía, hay... Eso es. Y se acabó lo de la navaja de Albacete. La poesía de Albacete. Ya está. Vamos a ello. Albacete, escribe y vete. Mira qué solución más buena. Si puedes, ¿no? Bueno, pues empieza por el alfabético. Almudena. Pues, hostia, pensaba que el Andrés es verdad. Me tenéis una manía increíble, ¿eh? Es yo que, tengo que empezar bueno, siempre. Bueno, pues al revés, vamos con Rubén, al revés. Vamos a la inversa. Bueno, pues esto es una encerrona, pero grande, ¿eh? Sí. No lo veo así. Pero bueno, es que de alguna vez queremos que nos paguen las cervezas. Bueno, pues a ver. Si coincidimos alguna vez más, escribimos un libro rápido de esta forma, ¿eh? Bueno, a ver lo que ha salido por aquí. Cae la noche. Se cierra la penumbra en torno a la cachorra Yeye. Cantan mirlos desnudos y abro mi pecho a las montañas del silencio. Y en la radio libre de un coche aparcado en los límites, morimos los mirlos, las montañas y los sueños. ¡Joder, colega! Sí. ¡Qué máquina! Te lo traías preparado. No, es que se me ha olvidado comentar lo que a Rubén le llamamos y dijimos, Rubén, que vamos a hacer esta cosita, tal. Va, ¿no? Tontería. Bueno, pues después de Rubén va Matías, ¿no? Vale. Bueno, yo tengo que decir que no hagáis mucho caso al contenido, porque luego viene una explicación final, ¿vale? No puede explicaciones, ¿eh? Esto es trampa. ¿Qué quieres? Es simplemente un... Estar adentro. Bueno, ¿qué quieren? ¿Meternos con un lenguaje irracional algo racional? Sí. ¿Y jodernos la poesía? Es que vais a pillar, ¿eh? Yo he hecho truco. Dale ahí. Cada vez que me miras, a veces caigo en éxtasis, huelga decir que siento el omega y el alfa, raros mis emociones, ruinosos mis sentimientos, amor, rodearte quiero, amor, dímelo, idiota, o me voy, libre pero infeliz, voy con B, raro, ensimismado. Todas las primeras letras son las que me habéis dicho. ¡Joder! ¡Joder! A la manera de Lope. ¿Cómo se llamaba esto? Una... Versos acrósticos. Acrósticos. Yo pensaba que empezaba por A. Digo, no sé si es halitosis o algo, pero yo sabía que empezaba por A. Acrópolis. Sí, es importante saber cómo empieza. Oye, todo. Vamos a poner un poco de musiqueta para digerir ambas poesías. Y ahora seguimos con el final, que son Almudena y Andrés. Ya no sabemos en qué orden, porque es el otro orden alfabético. Pero, pues somos de romper el orden siempre. Es que somos el equipo A, ¿sabes? Andrés, yo, el equipo A. Oye, ¡ay, qué bonito! Siempre me acuerdo de la mandrágora. No rompan más vasos. No. Un poquito de música, Jorge. Sí, le estaba poniendo, pero no está entrando, así que... Ahora, ahí viene. Pánico. Tenemos que recordar siempre. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme Parisien du Nord, clan de d'abord. Actif dans la musique sans passeport, c'est le talent d'abord. C'est comme le padré qui a taffé ramé pendant des années. Des exploitants que je me ferai un véritable plaisir de caner. Je suis pas violent mais tant d'années à 5000 francs par mois c'est fané. Et pour les jeunes c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur d'assimiler face à ces professions. Ce ne sont que des bassesses de vocation. La leçon à en tirer c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je vois les jeunes PDG dans leur bureau gérant leurs entreprises comme on gère des kilos. C'est pas dur, je veux voir des subwoofers au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire. Quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent à vrai dire. Bueno, ante lo nunca visto, tenemos que subir micros porque hemos visto que una de las concursantes está haciendo trampa, está retocando el poema. Así es que Almudena, sin más dilación, te toca leerlo así como vaya. Madre mía, es que lo he escrito de una forma que no lo entiendo. No estaba haciendo trampa, estaba pasándolo a limpio, como sí. Hacen los estudiantes. A ver, mira, aquí hay tres profesores que yo sepa en la mesa. A ver si te crees o no te crees. Yo no me creo nada, yo no me creo, vamos. Le he visto la cara, si es que la cara le ha delatado completamente. Se ha dejado vencer por el mundo y por copiar. Bueno, voy a leer el trivial. Lo que a ella ver. Diga. Sí, léelo, vale, léelo. Porque ya está. Ya no voy a tirar más copas al suelo. Ni. voy a ir a la intervención, ¿vale? Vale. Fuiste cachorra y fuiste radio. Pero sobre todo querías ser libre. Libre como esa radio de verano que encendías aquellos domingos. Perdidos, perdidísimos. Después de una resaca de surf y sudor. Radio libre, cachorra y sobre todo yeye. Con el pelo alborotado y las medias de color. Y ahora esas referencias pop, ¿no? Que hablábamos antes. Y ahora, por favor, dinos qué es lo que has añadido a última hora. Lo de el pelo alborotado y las medias de color. Y buscate una chica. Vale, ya. No estoy entrando bien en la poesía, creo yo. De como autora inédita. Vale. Bueno, Andrés, vamos al lío. Rompe el círculo otra vez. Nena, estás escribiendo en mi papel y lo que deberías hacer es escribir tu poema sobre la cachorra Yeye. Y hacer una radiolibregrafía de este momento. Por favor, deja de llenar mi papel con la hermosura indómita de todo lo que haces. No me concentro. No sé quién soy. Sobre tus letras y tus rayas y tus dibujos voy dejando caer mi sombra. Fluorescente es poco lo que va saliendo de este pozo de amor. Y no me concentro. Yo tengo que plantear una queja rápida. Es que a Andrés se lo han puesto fácil porque le han puesto la musa al lado. Yo, cuando estáis leyendo. Mira lo que tenemos aquí al lado, ¿no? Oye. Oye, tú lo has hecho muy bien también, ¿no? Me la he llevado puesta por hablar. Yo, cuando estaba leyendo las poesías, pensaba, digo, estos cabrones y estas cabronas seguramente han plagiado algún poeta y como no los conocemos, estos pues también puede ser. Parece que no es poco, ¿no? Pero, hombre, como plagias a Faulkner aquí en la cachorra, ¿no? Es algo así. Bueno, y ahora vamos a pasar el micro inalámbrico, porque sabemos que alguien del público también ha escrito nuestra poesía creativa espontánea. Nuestro no trivial de hoy. Adelante, vamos. Ha sido algo rápido. Bueno, empiezo. Dicen, en el vacío del silencio me sumerjo en la libertad de una noche sin estrellas, más allá del arco iris, más allá de los sueños, sonando en radio libre. vuelvo a sentir, sentir el dulzor, sentir el amargor de ser, simplemente ser, una cachorra yeye. Oye, confío en que sepáis que los poemas que habéis escrito están todos, son propiedad de la cachorra Yeye, están registrados ya en este momento Rubén, o sea, Rubén Keke los ha registrado ya, o sea, que ya no hay nada que hacer con ellos. Bueno, Jorge, el karaoke. Bueno, grabaos esto. Bueno, aquí ha llegado el momento del adiós, de la despedida. Hoy, por ser nuestro 14 cumpleaños, sí. Hemos durado un poquito más. Y llega el momento del karaoke. Segunda temporada. Aquí empieza la segunda temporada, que ya os anunciaremos todas las novedades que van a venir. Tantas que no las tenemos pensadas ni siquiera. No, desde luego que no. Así es que muchas gracias, como siempre decimos, a todas por venir. Muchas gracias a Marta por ese tercio que nos va a traer. Gracias, querida. Ah, vale, gracias, esto iba a despedir luego. Ah, bueno, despedimos ya porque esto, el karaoke, que sepáis, lo vamos a quitar del podcast porque es un terrible, es una cosa terrible que el podcast no se escucha. Queda para el directo Perlitas FM. Así es que os despedimos ahora todo el podcast y ahora volvemos a despedir en directo. Nos ha comentado gente que se ha roto los cristales de la casa con el karaoke, ¿eh? Más de una. Oye, que de muchas esos cientos gracias de millones de oyentes. Muchas gracias a la gente fiel del público, muchas gracias a este pedazo de poetas que nos han acompañado hoy para presentarnos el Off-Poetry de Albacete. Gracias a Jorge, gracias a Alex. Ha sido 14 programas muy emocionantes. Yo solo he estado en 13, pero me han gustado mucho. Yo también solo he estado en 13, así que el 14 se lo ha comido entero aquí. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y ahora, para los que queráis cantar, ahora los que estéis en el podcast se va a apagar ya la radio, así es que hasta luego. Y ahora los que estamos en directo, es la canción de Oh Julie, y entonces la voy a poner entera, y cuando empiece a cantar es cuando tenemos que empezar a cantar nosotros. O sea, empiezas a cantar tú. No, es que me baja un karaoke que está bien currado. Ah, esto es nuevo. Así es que cuando... Y seguimos sin pantalla. Seguiremos. Lo digo por ayudar al público. Así es que cuando empiece a cantar Oh Julie, decimos Oh Poetry. Nervios. Por esto solo está en directo. Oh Poetry es un festival de poesía que sublimará por las calles de Albacete hasta la cachorra. Oh Poetry, te quiero cantar una oda sobre todo.